Blancanieves. En un lugar muy lejano, vivía una hermosa princesa que se llamaba Blancanieves. Vivía en un castillo con su madrastra, una mujer muy mala y vanidosa, que lo único que quería era ser la mujer más hermosa del reino. Todos los días preguntaba a su espejo mágico quién era la más bella del reino. Tú eres la más hermosa de todas las mujeres, reina mía. Todos los días el espejo le daba la misma respuesta. Pero una mañana, mucho tiempo después, el espejo sorprendió a la malvada reina. La más bella de todo el reino es Blancanieves. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Rayos! La reina, llena de furia y de rabia, ordenó a un cazador que llevase a Blancanieves al bosque y que la matara. Y como prueba traería su corazón en un cofre. El cazador llevó a Blancanieves al bosque, pero cuando llegaron, él sintió lástima de la joven y la aconsejó que se marchara muy lejos del castillo. El cazador, sin embargo, no se olvidó de la promesa de la reina y sabía que si no le entregaba un corazón, ella lo mandaría a matar. Entonces se le ocurrió una idea. Puso el corazón de un jabalí en el cofre y partió rumbo al castillo. Cayó la noche en el bosque. Blancanieves, al verse sola, sintió mucho miedo. Encontró un claro entre unos árboles y durmió allí.